La isla de Encanta 204. Bienvenidos a una isla de Encanta más, en la que hoy, a todos siempre bienvenidos, buenas tardes o buenas lo que toque, donde hoy decíamos que haremos un tributo al cuadro en este Isla de Encanta 204. En efecto, hoy lo que vamos a hacer es rendir tributo a todos esos artistas que en alguno de sus LPs han rendido a su vez tributo en el título a alguno de sus artistas preferidos. Y de eso se trata, ¿no? Vamos a intentarlo. Como habéis podido dilucidar, el que os acompaña al micrófono en este momento soy yo, Julio. Y David ha vuelto sobre sus fueros, ha aparecido de nuevo en esta isla de Encanta. Le ha molado volver sobre la sombra del cocotero, prepararse el daiquiri y tirarse sobre la hamaca. Y no he venido solo. Me he traído conmigo a Roberto, que bueno, pues nos echará una mano en la medida de lo posible. Lo que pueda. Buenas tardes. Y arrancamos entonces con la Isla de Encanta. Ya sabéis, escucháis el 100.4 de vuestro dial de la FM, si es martes de 3 a 4 o si es domingo de 7 a 8 de la tarde. Y nos encontraréis como siempre en www.laisladeencanta.es. Lo que escucháis es Tini Fanclar, su LP 13, y curiosamente, está es el corte número 13, ahí os quedéis escuchándolo. Tiny Fan Club y ese último corte del 13, el número 13, lo que, el número de canciones que componía ese LP y la canción Gene Clark. Gene Clark es una de las claras influencias de bueno, lo diré. De Teenage Fan Club. De Teenage Fan Club. Sí, es que me quedaba así como un pequeño lapsus. Pues aquí le rinden tributo, como ya hemos dicho. Y no nos vamos de Glasgow, de Teenage Fan Club, nos vamos a Jesus and Mary Chain con otro clasicazo al que homenajean esta vez. Brutal, brutal, el Jesus and Mary Chain, vecinos de Tilly Fan Club y ahí pues dando su mejor tributo, su reconocimiento a Bob, ¿cómo? Bob. A Bob Diddley. Diddley, te cagas. Pues hablan de, ya le ponen a nivel de Jesús, o sea, ya a nivel religioso máximo. Es un profeta. Sí, en su tierra. Y el ritmo de batería es justamente lo característico de este músico de Rimman. En efecto, este ritmo que llevan justo ellos es el ritmo que hizo famoso a Bob Diddley en su época. Cantada, o sea, músico rememorado por en su categoría blues, Rimman blues, rock y sí, y garaje y bueno, ha sido homenajeado en muchísimos discos. Y los hechos Omen Chains también. También. Seguimos aquí en La Encanta con más música tributera. Seguimos con más música tributera y seguimos con Mick Harvey. No bajamos el pistón hoy. De Jesus and Mary Chain pasamos a uno de a un miembro de las Malas Semillas, de los Bad Seeds. Como siempre, lo de mismo, con todos los respetos. Con todo respeto para los miembros. que en su caso ahora habla de Hank Williams. Dale caña. Otro haciendo tributo a otro grande del rock. A Hank Williams. Tal como dice él, Hank Williams, say it best. Hank Williams lo dijo mejor que nosotros. Pero lo dijo poco porque el hombre... No tuvo mucho que decir. La palmó muy jovencito, le dio tiempo a sus 29 años a modernizar el country. Y a, bueno, pues a que en nuestros días pues se sigan haciendo tributos de este tipo. Y Javi, que tiene bastante parecido vocal con... el ya fallecido Johnny Cash. Uh-huh. Y venerado por australianos como Mick Harvey. Seguimos en Australia con el corte número 9. Seguimos abonados para no perdernos los Godfathers hablando de Johnny Cash. One, two, one, two, three, four. No podemos tirar 3 horas hablando de Logofades. Uy, 3. Y elogiándolos. Sí, sí, sí. Sin parar, quiero decir. Nos comemos el horario horas. Del siguiente programa, el otro y el otro. A ver, con 3 horas tendríamos que hacer un parón. Luego podríamos seguir hablando. Pero del tirón podríamos hablar 3 horas, sin dudarlo. Logofades que estuvieron además hace poco en la capital del reino. Y David fue uno de los afortunados. De los pocos afortunados. O porque por lo menos uno de los que lo disfrutó como un enano. La sala Heineken estaba ahí a... Pero vamos. A rebosar. No, ni media entrada. ¿No? Una lástima. Sí, una lástima. Ah, pues ya está, te he confundido con otro concierto. Pues una lástima para los que no fueron. Yo me lo pasé. Para los que se lo perdieron, entre que no me puedo apuntar. En esa lista estoy yo. No hubo manera. No cuadro la agenda biorrítmica. Pero estaba aquí y hacía una canción, honor y tributo a Johnny Cash. Entre todas las canciones que tocaron hace cosa de un mes en la sala Heineken de Madrid, pues tocó esta, la de Walking Talking Johnny Cash Blues. Brutales, no hay más palabras. Y seguimos aquí en La Encanta, más tributos y esta vez de la mano de Otters. De Otters, que en su álbum How I Learned To Love de Boot Boys, hoy mi inglés, me vais a perdonar. Te iba a decir pero que sí. Lo tengo oxidado. Te voy a dar el teléfono del CCC. Del CCC para que te pases. Por lo menos en refuerzo, ¿sabes? No ya básico, pero el refuerzo te hace falta, chaval. Pero ya. Vamos a escuchar otras. Vamos a por ello. Mientras ya le paso el teléfono al colega. From that one that missed. For your Lujen y sus secuaces, hoy la isla encanta. John and the Hurricanes, ese es el título de la canción. John and the Hurricanes es un grupo de los 50-60 mezclando rock y folk tradicional anglosajón de allí de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Más o menos. Ahí viene, en esencia. Y debe ser que, al líder de los Otters y por otro lado también de Black Boss Recorder. Hoy. No he comido lengua. Pues eso, que le mola. Y así nos lo dice. Eso es. Y seguís aquí en La Isla Encanta. Este es el programa 204 para todos aquellos que se han reenganchado tarde y que sepan que, bueno, si están en su receptor habitual de radio, es martes o domingo para escuchar estos primeros 25 minutos de programa, pues siempre tienen la posibilidad de engancharse a www.laislaencanta.es y allí pues hacer clic en el programa, en el 204 o en cualquiera de los otros que llevamos almacenando pues ya estos 5 últimos años, que se dice pronto. Que se sepa que allí se pueden dejar todo tipo de comentarios, como el amigo Asalais, que ha propuesto el que adelantemos o, digamos, siempre que lo tengamos como previo, claro, porque siempre hay que confirmar a última hora para ver si vienen, que hoy estaba previsto que vinieran Silicon Flakes, al final, pues por malos entendidos y malas comunicaciones, pues no ha habido consenso por todas las partes, pero aparecerán seguramente, si Dios quiere y está de nuestra parte, el próximo lunes. Así que ya tenéis el nombre. Nuestro mail, nuestro emilio, es como siempre laislaencanta@laislaencanta.es y allí podéis hacernos llegar vuestras preguntas que queréis dejar a los Silicon Flesh o similar. O bueno, pues comentarios, o pues queremos decirles tal. O estuvieron muy mal en el último concierto, que por cierto fue en Barcelona este sábado, y para los de la capital, que sepan que tocarán el próximo sábado, día 5, a eso de las 11 de la noche, en la Sala del Sol, con precios populares. Y seguimos aquí en La Isla Encanta, con más música, ahí más tributo. Esperamos. Y ahora vamos a cambiar de palo, un poquito, Julio. Venga. Vamos a cambiar de palo, vamos a hablar de grupos que ya no son tan clásicos como los que rendían tributo. ¿Cuántas veces hemos repetido la palabra tributo? Ya, y lo que a queda, partir de ahora, y lo que queda. Lo voy a cortar. Bueno, pues hablamos de grupos un poquito más actuales, como son They Might Be Giants, que bueno, tampoco es que sean unos chavalitos, y en este caso homenajean a The Replacements en su canción We're The Replacements. We're having a good time. Ellos eran The Mighty Giants, su canción We're the Replacements, que realmente no debería haber cantado ellos, sino el grupo que a continuación vamos a escuchar, The Replacements. The Replacement haciendo su... Uto. Cuidadín con Uto, que también se puede malinterpretar. Sí, al mismísimo Alex Chilton, al que fuera líder de Big Star. Y bueno, pues debe ser que, aunque bueno, la música realmente no encaja muy bien en este rock de los 80 de Replacements, pues debe ser que, bueno... pues les hizo mella a los chavales. Les hizo gracia. Y otros que les hizo gracia, otro grupo underground muy potente del rock americano, pues eran los Pixies y se fijaron en Black Flag. We'll be right back. brutal, brutal esta canción. Granjar, que es uno de los componentes de Husker Du, no confundirme, malas personas. Y pues es uno de nuestros grupos de cabecera. Y bueno, por mi parte, por lo menos, donde quiera que me hagan poner música, caen seguro. Sí, son sí, un sí. Fijo. Deben caer. Un 1 en la Q1. Seguimos aquí, le encanta con más música. Pues sí, después de Granjar, que es el componente casi olvidado de Husker Du, siempre hablamos de Bob Maule, pues no, Granjar también estuvo allí. Pues vamos a hablar de otro componente de un gran grupo que... Me están despistando. Bueno, el Robert está aquí, juega al despiste para ver cómo después está poniendo a prueba. Y no te estás enterando. Después del próximo vamos a escuchar The Hall. I am Damo Suzuki. Ahí estaban. Que soy Damo Suzuki, dice. El colega. No se lo cree nadie. Sí, pero con una moto seguro que iría. Algo algún ambiente especial tendría para llegar a componer esta canción. Algo ha tomado. Pero vamos, ha puesto de manifiesto su creencia respecto de Fleetwood Mac en esta canción. ¿Fleetwood Mac? De Can. De Can. Se me va la olla, ¿y por qué he dicho yo? Pues no lo sé. Ahí estoy. ¿Qué has tomado? También esto, esto va a ser cuestión de ponerme a dieta. Si es que ese sol y sombra que te has tomado antes de entrar. No es normal, si es que era normal. Blanco y negro. En fin, eran The Fall, Mark Smith, cantando pues eso, su pleitesía, hemos dicho, ¿no? Sí, rendiendo pleitesía. A Can. Can, otro pedazo de grupo de la escena rockera. Y seguimos aquí, le encanta, más relaciones musicales entre personajes. Seguimos, ahora vamos a volver a saltar el charco. La verdad que nos está saliendo un programa bastante, no, completamente anglosajón. Pero brutal. Brutalmente. Y brutal también lo hemos repetido muchas veces, que tengo que anotarlo. En fin, nos vamos a las Américas con Veruca Salt y con una canción que se llama With David Bowie. Las estadounidenses Veruca Salt, que entre muchos de, bueno, de sus influencias a los que hacen seguidores, pues tenían AC/DC, Breeders, que yo sepa que han hecho públicos, pero con este tema, pues al que podemos meter también en esa lista es a David Bowie, ¿no? Mi arma. Sí, y estábamos viendo que han pasado 11 años ya de este disco. Casi nada. Nos pilló hechos unos chavales. Unos chavalotes. En forma, con... Jovenzuelos. Con pelo. En muchos casos con pelo. En muchos casos con pelo, sí. Y fíjate, casi 11 años después, en fin. With David Bowie. La Veruca. Las Verucas. Y seguimos pues con el mismo, con David Bowie, haciendo de las suyas una vez más. Zimmerman, I wrote a song for you about a strange young man called it's a truthful vengeance. There could be lines to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Ah, here she comes, here she comes, here she comes again. On the wall, and you sat behind a million pair of eyes and told them how they saw. Then we lost your train of thought. Your paintings are all your own. While troubles are rising, we'd rather be scared together than alone. Oh, here she comes, here she comes, here she comes again. This world pieces as she comes on like a friend. But a couple of songs from your old scrapbook could send her home again. El amigo David Bowie, el rey del glam rock, que pues rendía pleitesía. Vamos a decirlo así. Vamos a decir tributo. Había ahí su más y su menos con Bob Dylan y pues dedicó esta canción al el emérito músico. Y no fue solo David Bowie. Sí, porque unos cuantos años después, 25 años después, también le rendían tributo al bardo de Duluth, Belán Sebastián, desde Glasgow también. Dices que sí, man. Like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, took it to the park. When you're on your own, it's a long walk home. Well, if they follow you, and don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after. to listen and settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. Follow you tenderly, you turn the light on in your room. Fenomenales esto, Belén Sebastián, ¿eh? Sí, con la caña que hemos metido y tal, estas últimas canciones nos hemos relajado y hemos vuelto al principio. Empezamos en Glasgow con Teenage Fan Club y con Jesus and Mary Chain y hemos vuelto a Glasgow. Hemos revuelto. Una ciudad tan pequeña, macho, y lo que da de sí, ¿eh? Sí. La hostia. Qué añoranza, ¿eh? Cuánta morriña. Sí, sí. En esa ciudad. Algunos la conocen. Hay quien ha estado. Hay quien volverá. Seguro. Hay quien volverá pronto. Y si no, hay quien vendrá de allí. Belén Sebastián, hablando de Dylan in the movies. Like Dylan in the movies. Y seguimos aquí, Lela Encanta. Ya estamos llegando a la recta final, pero antes vamos a poner un poquito de Rap Fonteizo. Sí, sí. Nos vamos al sur con Caléxico. Y ahora sí, Julio. Ahora dilo. ¿Caléxico? Que hacen un tributo a la pipa de Fleetwood Mac. Eso es. Es que me trabo, me mezclo. Ahí está, que antes hemos tenido una pequeña errata radiofónica. La canción se llama Not Even Stevie Nicks, ni siquiera Stevie Nicks. Y es esto que suena. Still. inside the motor. Pues Rob Fronterizo para terminar en la frontera de lo que va siendo los límites del programa. Hemos llegado tan al límite que nos hemos salido un poquito. Pues este, en es puta el, línea. Este es el final de hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Volver a la Isla de Encanta y a todas sobre supuesto. Todo. No nos falte a ninguna, no, que no nos falte ninguna ni ninguno. Que vuelvan todos el lunes que viene, que en principio, si el maleficio de decir en previo los náufragos no hace que al final se caiga del cartel Silicon Flesh para nuestro náufrago, no, ni mucho menos para el concierto que van a dar el día 5 en la Sala del Sol. Sí, para el náufrago, pues eso, todo el que quiera hacer su chascarrillo, pues que escriba a la isla de encanta.es. Muchas gracias a David por haber venido y hacerme las veces aquí al micro. Y al Robert, por supuesto. Roberto, ya. Hermoso, has estado ahí en la sombra, dale que te pago al lápiz, pero... Muchas también. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Pues nada, Roberto, que también hay que decir que es un, aparte de amigo, es un oyente fiel a la isla de Encanta. Lunes tras lunes, martes tras martes. Lunes de grabación, martes de audición. Os esperamos aquí en la isla de Encanta el próximo martes a eso de las 3 de la tarde. Mientras, ser buenos.